suis attaché. Il prêche le blasphème et la... Emitimos en directo desde Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y tenemos el gusto y el placer de ser reemitidos desde otras emisoras. Por ejemplo, desde Teruel lo hacemos a través de Radio Chicharra en el 102.4 de la FM. Desde Alcoy lo hacemos a través de Radio Activa en el 107.6 de la FM. Y desde Barcelona lo hacemos a través de Radio Bronca en el 104.5 de la frecuencia modulada. A lo largo de la emisión en directo te puedes poner en contacto con nosotros a través del 976-29-13-98. Y si quieres escribirnos, ya sea por el método tradicional, al apartado de correos o al correo electrónico, te puedes dirigir a nuestro blog, donde allí también puedes encontrar en descarga anteriores programas y allí pues eso, enterarte de estas direcciones. El blog es www.ciudadpodrida.blogspot.com. Bueno, pues decir que hemos empezado con un tema de Ruido de Rabia, de su magnífico disco Revolución Cósmica, el tercer trabajo y último que editó esta gran banda de Tolosa, que empezaron con un compartido con un último gobierno, allá por el año 86-87, si no recuerdo mal. Después sacaron una maqueta, Pequeñas Reliquias de un Infanticida, y por último nos deleitaron con este estupendo trabajo de Green de Haz Metalero, titulado Revolución Cósmica. Deciros que para hoy el menú, pues bueno, vamos a comentar un poco el mercadillo de Calles Vivas, ¿no?, que hubo este fin de semana. Después pondremos, como no, algunas novedades, alguna sorpresilla también por ahí, unas que tenemos en la manga, depende cómo nos pille, lo pondremos o no. Y tenemos una entrevista con Campa, esa banda de hardcore radical, que va a estar tocando este viernes 11 en el Centro Social Ocupado La Vieja Escuela, junto con Hell Division y Wild Dogs. Pues bueno, pues estarán aquí presentando su maqueta que acaban de editar, titulada Sucias Cadenas. Y bueno, pues la agenda cultural de la semana. Pues sí, como comenta el compañero, queríamos hablar un poquito de lo que fue la primera edición del Calles Vivas, el mercadillo para vecinos y comercios. Es decir, que de entrada tuvimos una puntualidad extrema, hasta el punto de que los participantes pues fueron bastante más formales y puntuales que los organizadores. Una cosa un poco extraña, porque esta gente es muy formal, ¿eh? Pues sí. Pues eso, que no había comenzado la hora de la quedada, cuando ya algunos puestos ya estaban ahí en primera línea y vendiendo. Y de 11 a 4 de la tarde, pues allí estuvimos pues más de 30 puestos. Hubo alguno que nos falló, pero bueno. Y la verdad es que en un ambiente bastante bastante majo, ¿no? Y algún espontáneo que también se apunta a última hora. Sí, también habría que decirlo. Pero son cosas del barrio. Sí. Es así. Es el medio en el que vivimos. Pues no sé, entre los puestos que nos podíamos encontrar allí en este mercadillo, pues podían destacar desde una iniciativa bastante curiosa, como era el banco de juguetes. Pues una moza estaba allí con unos cuantos juguetes de segunda mano reciclados y nos hacía una propuesta, bueno, más que a nosotros, a la gente más menuda, para intercambiar sus juguetes. O sea, los niños se presentaban allí con su trasto y lo intercambiaban con otro, y bueno, pues se abrían como una especie de cartilla, o esa era la intención. Más que nada, pues aquello de a los más pequeños empezar a meterles el concepto del reciclaje y la segunda mano, pues como algo... Y el trueque y el... Algo normal. Sí, la verdad es que está no, bien. No como, no sé, a nosotros que... Sí. Si nuestros padres nos veían rebuscando en la basura, pues... Pues nos daban algún manotazo, que otro. Otro de los puestos que causó bastante sensación, pues fue el de Desmontando la Pili. Una iniciativa de un par de chicas que pues que llevan idea de montarse una tienda de juguetes eróticos, pero desde una óptica feminista. Y allí desplegaron todos sus productos. Además que tenían, vamos, que eran bastante lanzadillas y no esperaban a que la gente se acercara, sino que iban a la caza de la gente. Ahí las tenías en mitad del pasillo, corriendo a los viandantes con sus panfletos y haciéndoles pasar por la mesa. Ahí les pasaban unas plumas con unos... ¿Te lo llegaron a hacer a ti? Es que yo no me acerqué. ¿No te lo... Pues, que estaba con mi crío, ¿sabes? Ah, estaba en el banco de juguetes, yo. Vale. Pues estaban con una especie de plumero pequeñito que solo untaban en unos polvos, ¿no? En unos polvos que venía a ser eso como golosina machacada. Como esto que hubo en tiempos de unos collares y pulseras que eran unos caramelillos así rollo pez y que te los podías comer. Pues ese caramelo machacado... pues lo utilizaban para espolvorearlo sobre la zona que luego hay que recogerlo. Quisieras que tu pareja quisiera chupar y lamer. Y no sé, ¿qué otros puestos así? Hombre, yo creo que estuvo en general bastante ameno, ¿no? Había un poco de todo, habían pues estos igual los que más chocaban, después los de algunas tiendas del barrio, ¿no? Los comercios del barrio que montaron, pues tiendas de ropa, tiendas de juguetes, ¿no? Después... Artesanía, habían para comprar vinilos, habían después puestos de distribuidoras alternativas también, y de otros colectivos como Magarraza, Mago Fermín, como este programa que estás escuchando... Después pues todo estuvo amenizado con unos disc jockeys, que bueno que pues un poquito más y se nos desmayan. No caímos que a esas horas de la mañana en el lado en el que los pusimos pues pegaba un sol de demasiado sol. Bueno, hasta el punto que se algún vinilo se les llegó a doblar, un vinilo algo bueno que pinchan, que pusieron un disco de los Buzzcocks y ahí se les dobló. Pero bueno, también nos deleitaron con un Chimo Bayo ahí en toda regla, momento estelar de también del mercadillo. Y bueno, yo creo que la verdad es que estuvo muy bien, había de todos, de puestos de contrainformación y bueno, material de colectivos, hasta eso, distribuidoras, comercios del barrio, que era de lo que se trataba, y lo más importante es, bueno, pues estar todos ahí un poco, ¿no? Hacer un poco de piña y conocerse la gente que en el barrio está haciendo cosas y, bueno, pues poner en común esas historias. Yo la verdad es que creo que fue una historia bastante chula. Sí, aunque es igual no... Económicamente no salió tan bien como esperaba, ¿no? Las ventas de los puestos. Luego, hablando con comerciantes del barrio, pues estaban súper contentos. O sea, desde el hecho de que pues era la primera vez que se contaba con ellos para alguna actividad colectiva y eso les gustaba, que por fin se contara con ellos. A que, no sé, que igual, por ejemplo, en toda la mañana no habían superado los 15 euros de venta, pero que... Vamos, que contáramos que se lo habían pasado con bien. Ellos para las próximas ediciones, que se lo habían pasado muy bien y que el ambiente había sido genial. Sí, también habían nuestros amigos malavideros, ¿no? Que bajaron un poco a ver qué pasaba y la verdad es que bueno, triunfaron y se lo pasaron pipa. Dijeron, vamos, que repetían fijo que se lo habían pasado muy bien, no habían parado de hacer caricaturas y todo, pero se lo pasaron estupendamente, vamos. Pues la verdad es que unas caricaturas a unos precios bastante, bastante asequibles. Muy, no sé, muy asequibles. Por lo menos comparándolas con... Con las Ramblas, ¿no? Con la ciudad de las Ramblas. Sí, sí. Que yo he picado. Yo he sido uno de esos que se ha sentado. Mira, yo 30 y pico años viviendo ahí no he picado. Pues bueno, que estuvo muy bien y eso, y decir que la próxima cita para el mercadillo para vecinos y comercios, llamado Calles Vivas, esto que estamos hablando, pues va a ser el sábado 3 de julio, ya sabéis, de 11 a 4 de la tarde, en la calle Universidad, al lado de la Plaza Magdalena. Sí, tenemos que ver a ver si se puede ampliar el espacio, porque la verdad es que ya se nos quedó pequeño. Sí. Y se quedaron unos cuantos colectivos en lista de espera. También habrá que ver en este julio qué grupos van a repetir, qué grupos no pueden por circunstancias vacacionales o u otras ferias. Pero bueno, que la cosa ha ido muy bien y esperemos que funcione hasta que el tiempo nos deje. Y bueno, ya que estamos así un poco, ¿no?, de comentando cháchara, cosillas de cháchara, pues también deciros que aquí en Oseta podría haber una nueva sección, una sección fija, que va a estar los últimos martes de cada mes, con lo cual, bueno, pues sea dentro de 2 semanas la próxima cita, y va a ser... Los encargados de la sección son 2 personas, Carlos y Iru, del colectivo Mala Vida, que nos vendrán aquí pues cada mes a hablarnos un poco de... Óscar. Carlos. ¿Carlos? Carlos. Óscar. No, Carlos. Carlos. O que este señor que firma XCar, pero se llama Carlos. Vale, vale. No le llames Óscar, no le llames Óscar. Pues eso, pues vendrán Carlos y Iru hablarnos de, pues, sobre cómic. Sí, el primer día era un especial de cómic y rock, ¿no? Si no me equivoco. Sí, la idea es hacer una pequeña tertulia sobre el mundo del cómic. Y eso, darles, ofrecerles pues cosa de media hora mensual. Y bueno, pues unas veces les propondremos nosotros el tema, otras veces vendrán ellos ya con todo esto preparado. Nos hablaban de pues también hacer entrevistas, con lo cual nos tendremos que estrenar con lo de las del teléfono, entrevistas vía teléfono. Y nada, no sé si los habréis escuchado a Carlos en alguna de las intervenciones que ha tenido aquí en el programa. Creo que ha venido en 2 ocasiones. Sí. Y la verdad es que, aunque él prometió que no se iba a preparar nada, que iba a ser todo de... Al final picará y algo se prepara. De memoria, sino alguna chuletilla se traerá. Pues eso, siempre ha sido unas colaboraciones bastante divertidas, amenas y entretenidas. Que también habría que comentar su último parto, ¿no? Sí, su último parto bastante bueno, ¿no? Un libro, bueno, un cuaderno de tebeos, como dicen ellos, llamado Los Media Mierdas, que no deja de ser pues un cómic dedicado a ellos y sus peripecias, o sea, todas las peripecias y anecdotillas que les han ido pasando a este colectivo de dibujantes que tenemos aquí en Zaragoza. Y que, bueno, como ellos decían, pues bueno, pues la gente se dedica a escribir cómics explicando pues lo más gris, lo más triste, ¿no?, que son sus miserables vidas, todos sus problemas, y ellos pues han decidido pues romper un poco, darle la vuelta y hablar un poco de sus aventurillas. Y la verdad es que yo ya me lo acabo de leer y me está echando unas risas brutales. Me parece bastante buenísimo, o sea... Así que un distinto, se centra más o menos en, o sea, cada historieta será sobre uno de estos, sí, sobre alguno, de sobre estos personajes, uno de ellos, Mala Vida. Y sobre, sí, sí, sobre cada uno de ellos, el dibujante, cómo conocieron a Iru, por ejemplo, como momento Carlitos de las obsesiones de Carlitos, las obsesiones de Carlitos, el 78 y las procurizaciones del señor Virus, las intervenciones en público del señor Carlos, bastante elegantes también cuando estuvieron nominados a un premio del Salón del Cómic de Barcelona, que los vetaron ya de por vida. Bueno, pues la verdad es que ya son personas no gratas. Son personas no gratas en el Salón del Cómic de Barcelona. O sea que la verdad es que está bastante divertido y si lo veis por ahí, la verdad es que os echáis unas cuantas risas. Jusqu'à l'extrême droite, nous ne donnerons pas cette parole et ça termine de savoir comment faire entendre notre voix. Il faut pas se battre avec leurs outils à eux. Si te parece, ponemos algo de música y así ya vamos entrando un poco con el tema. Pues yo, mira, hoy ya hemos empezado con un clásico, el de Ruido de Rabia, pues voy a empezar con otro clásico, estas cosas de lucir tus pequeñas compras. Una cosa que quería comentar. Dime. ¿Te acuerdas que la semana pasada estuve hablando de los Dickies y sus intervenciones en las bandas sonoras? Pues justo ayer me encontré con otra nueva intervención. Pero además algo muy reciente, ¿eh? Una película que está en cartelera, Kick-Ass. Va sobre el mundo de los superhéroes, gente normal y corriente, pues que intenta, harta de los palos que le da la vida por ser un mindungui, pues intenta convertirse en superhéroe. Bueno, hasta aquí lo dejamos porque no quiero reventarlo. Un rollo Karate Kid, pero sin poner y quitar cera, ¿no? Además, con unos momentos de, bueno, desde hostias a cascoporro, a sus momentos de gore, a peleas rollo Kill Bill. Uh-huh. Resulta que en mitad de una de estas peleas a lo Kill Bill, donde se presentaba un nuevo personaje que no te esperabas, dice, oh, momento sorpresa, va. Pues van y ponen en ese en esa ensalada de sangre y de degollamientos y acuchillamientos, pues precisamente salen los Dickies con el Banana Split, que no pegaba para nada, pero bueno, ahí lo meten. Ahí están. Pues eso, que esta pues gente... Otra para el sí, currículum. Otra más. Pues nada, pues como iba diciendo, pues hemos empezado con el clásico de Río de Rabia, pues ponemos otro clásico porque como hemos hablado del mercadillo, es, también en el mercadillo había gente pues que había bajado su material, discos repetidos que tiene en casa, discos que se quiere deshacer, alguna cinta de Obús que vi por ahí, perdida, algún CD de... Mía, mía, la de Obús era de los de Otilia, que también había por ahí algún CD de los de Otilia. Yo vi también a cierto elemento que siempre va tachuelado y parcheado con un disco de Mecano bajo la mano mientras se iba todo rojo a su mochila a dejarlo. Oye, pues a mí me gusta eso, que por fin haya salido del armario. Claro, claro, que se reconozca públicamente. Yo las dos últimas veces que he estado con él comprando a un sitio que habían cubetas de discos, lo he visto ya de momento tiene dos discos de Mecano, que sepamos. No sé, sí, si sí. Y además cuando coincido en esas ocasiones, o sea, y encuentro esos discos de Mecano, o sea, lo elevo en el aire y chillo XXX, mira que aquí tienes. Para que se dé cuenta. Y como no lo puede evitar, se lo compra. Encima se lo compra, sí, sí, no. No disimula, ¿no? Bueno, pues no vamos a poner Mecano hoy aquí, no le vamos a dar ese gusto, que se lo escuche en su casa. Y no vamos a decir quién es y de no momento. No vamos a decir que es el Buda, digo que no vamos a decir quién es. Pero bueno, vamos a poner Pullerman, una pedazo de banda, que bueno, pues este me lo compré yo. Señor Jorge Iñán lo tenía ahí, según él, desde hacía mucho, y seguro que era verdad en su casa, pero no había soltado prenda que lo tenía. Y era un disco que yo iba buscando bastante, porque es el típico que tienes la cinta grabada de 90 de toda la vida. Por cierto, este me lo conseguí, ¿tú te acuerdas cuando había los catálogos de grabaciones? Que ese es el directo, el de sí, el Choice. En Malarraza estuvo una temporada. Pues de ahí lo sacaría el tío. Pues, ¿te acuerdas cuando había los catálogos de grabaciones, cuando no existía internet y estas cosas que la gente... El hueso duro. Por ejemplo, pues había otro que era el del Temblor Cine, que era un fancine de Madrid, que también era mucho de grabaciones de Green, de Death, tal. Este señor ahora está en una banda de unas primeras bandas de black metal más oscuras y más malignas del estado, como es Primigenium, pero en su época, pues el señor hacía un fancine que metía bandas de hardcore, de punk, bandas más alegres, esas cosas. Y entre ellos me grabó precisamente, curiosamente, por una cara Pullerman, este disco, y por la otra me grabó el de Ruido de Rabia con Último Gobierno, cuando yo tenía 15 añitos, 16, estas cosas de intercambio que hacíamos. Pues bien, por fin lo consiguió en vinilo y me siento muy orgulloso de ellos. Además, esa serie de conciertos es, yo, es de los pocos directos que directos vale la pena. Que sí, tienen que varios. Muy bien. Yo tengo de Verbal Assault también. De ahí, Live at Hot to Life It. Ahí, la verdad es que habían... De So Much Hate, me parece que también. También había de So Much Hate, sí, sí. Esto se llama Your Choice Life Series. Y bueno, pues todos tenían como la misma portada, lo que con la foto distinta, pero todos como que se distinguen rápido. No son como las Pill Sessions, que rápido distingues que es una serie de directos, todos igual. Y este en cuestión es de Pullerman, la banda de Frankfurt, de Alemania, que lo editaron, esto está grabado en el año 89, en diciembre del 89. La verdad es que esto es un disco que me parece imprescindible de tener. Mira, aquí se ha listado, por cierto, de bandas que las que hemos nombrado. También está Ripcord, Rapid Teenagers, o sea, ARM. O sea que bastante bandas potentes. Pues no sé, Pullerman, ¿qué decir de Pullerman? Una banda con chico y chica a la voz, de hardcore europeo, de este que se estilaba en esa época, ¿no? Como Live by Hot to Live It también, no sé, un rollo así... Un poco locatis. Un poco, ¿no? Locatis. De hecho, otro... Mira, hoy estoy de anécdotas, ¿eh? Conozco un amigo mío de Barcelona que conoció a la chica cuando estuvo en Frankfurt un tiempo ahí, y la tía decía que hacía viajes astrales. Estos viajes, estos de que dice que sales y que había ya volado por encima de Berlín y por encima de Frankfurt. O sea que un poco tarde tiene que estar. Pues nada, vamos a escuchar este pedazo de disco de Pullerman. El tema que escucharemos es el que abre la cara B, Inside Outside. Para mí es uno de los hits de este disco y nada, y después ya vamos, sí que vamos con novedades, que menudo, cómo estamos rajando hoy, vamos media hora rajando. Eso está bien. Claro que sí, tertulia. Venga, pues vamos con Pullerman. Hallo Tobi, wo bist du? Hey! Hey! Inside outside. Fucking you. We'll be right back. Pues bueno, así sonaba Pullerman en el año 89 con este directo Your Choice Live Series, es la referencia número 8 y bueno, pues un disco bastante recomendable si te gusta el hardcore atípico, con bastantes cambios, bastante locura y un poco así destartalado. No, pues así decirlo. Lo de destartalado ya. ¿Te ha gustado? Sí, me ha Eso gustado. Eso te ha gustado. Pero no sé, es que tampoco no sé, es, yo creo que es de las primeras bandas como Disturbing Foresights y bandas así, ¿no? Que se estilaban bastante a finales de los 80, 90 en Europa, que hacían una base hardcore, pero que tiraban así, que tampoco no encajaban en el hardcore típico, ¿no? Pero la verdad es que tocan unos musicazos de la hostia, a mí, vamos, impresionante, a mí el batería este siempre me ha encantado como toca. Me gusta el hardcore de estartalado, venga. Pues ahí podemos meter en el mismo saco, ¿no? Una nueva etiqueta. Una nueva etiqueta, ya tenemos otra, venga. Bueno, pues ahora vamos con otros destartalados. En este caso son unos destartalados de Barcelona que acaban de editar por fin su nuevo, bueno, han editado también un compartido, un 7 pulgadas compartido con Power is Poison. Estamos hablando de Total Eakers. Lo que pasa es que, bueno, pues el batería Total Eakers, este... Los discos de Mecano no se los olvida cuando los compra, pero los discos que tiene que traer cuando va a Barcelona, a Zaragoza, sí que se los olvida, entonces no lo presentaremos todavía aquí. Esto de Mecano le va a costar un disgusto, ¿eh? Hombre. Que lo van a echar. Que no decimos Metano, ¿eh? Estamos diciendo Mecano. Y bueno, pues Total Eakers ha sacado un disco, nosotros tenemos aquí la copia en CD, llamado El Poder Absoluto Aniquila la Vida, un disco con 15 temas en la línea de Total Eakers, esta banda de punk, ya sabéis, punk rápido, veloz, rozando el cruz a veces, pero bueno, sin llegar a ser una banda de cruz. Y esto está grabado nada, hace muy poquito, en abril del 2010, en la Roulotte, en Barcelona, y está editado por Victim Records de Madrid, Mais a la 2 Cementerio desde Galicia y, como no, desde Barcelona, El Capo, Grita o Muere. La portada, pues bueno, pues un collage en la línea de los collages que podían tener también Carva Penatac y cositas estas y tal. Está bastante chulo. Y bueno, pues la verdad es que tiene un sonido muy limpio. Igual falta un poquito de chicha de guitarras. Es una observación que hago para que suene más muralla. La verdad es que suena impecable el disco. Y pero yo creo que con un poquito más de potencia y volumen en las guitarras hubiese sonado ya bastante cañón. No obstante, vamos, los temas están de lujo. A mí personalmente me gusta mucho más la voz aquí del cantante, del Tiri. Me gusta mucho más en este trabajo que en los anteriores. Creo que ha encontrado el registro ahí ideal para la banda. Y nada, pues vamos a escuchar un tema. Vamos a escuchar un tema, ¿y? De la versión de Hijo de la Tuna. De Cruz de Navajas. Pues vamos a escuchar el tema que en la versión LP abriría la cara B y que, bueno, aquí en el CD pues es la pista número 8, que es el tema No hay vuelta atrás, que la verdad es que es todo un temazo. Vamos con Total Eakers. We'll be right back. Pues bien, así sonaba el último trabajo de Totalique, repetimos, titulado El Poder Absoluto Aniquila la Vida, un trabajo editado en CD y en LP, en vinilo, 12 pulgadas, y que bueno, pues que ya iremos pinchando más temas a lo largo de las siguientes ediciones, y que bueno, pues si algún día uno de ellos hace alguna escapadilla, tal, pues ya los tenemos aquí también en los estudios de Radio Topo, pues para que ya va siendo hora también de que nos comenten sobre sus aventurillas, ¿no? ¿Ya tienen preparada alguna gira o algo, qué, para presentar esto? Sí, tienen una gira ahora en junio, que se van por Europa. Y bueno, te llevan un mercenario de batería, porque es a finales de junio, creo, y tal. Que no sé si son 10 días o 2 semanas, pero sí, por Europa se van de gira unos días y van a presentar este trabajo junto con el compartido de Power is Poison. Y también de la factoría Grita o Muere, y también, como no, de Barcelona, nos llega el último trabajo de Scoope, el trabajo que se llama Romperlo Todo, un disco que ya estaba pidiendo a gritos salir, y que bueno, la verdad es que no decepciona en absoluto. Si su anterior disco se titulaba Scoope en todos los lugares que pisan los modernos, y bueno, pues ya se distinguía, o sea, se desmarcaba bastante lo que había sido su maqueta, pues yo creo que aquí Scoope pues ya cogen su sonido y lo dejan mucho más asentado. Sin dejar de ser punk de toda la vida, bastante influenciado por bandas del punk inglés y también por bandas de aquí del estado, suena mucho más potente. Para mí en este disco han sabido calzar muy bien lo que serían los coros, y es como un disco bastante, bastante ameno. Han metido 10 temas, temas de punk rock en estado puro, y bueno, y esto decir que aparte de editarlo, Grito Muerte, también lo edite la propia banda bajo el nombre de Scoope Records. La portada está muy chula, a mí me ha gustado bastante, es un rollo muy Inepsi, o sea, dos punkis así con la Sagrada Familia así de fondo, y una punkarra bastante elegante, creo que les pega muy bien, y vamos, excelente portada. A ver, si no sé si va a salir esto en vinilo o no, porque esto en vinilo la portada puede quedar muy muy chula. Vamos a escuchar un tema, a mí uno de los que más me ha gustado del disco, el corte número 6, que se titula Nada Importa Ya Una Mierda. Nada importa ya, una mierda. Y aunque es verdad. damos tres hugus, les vamos a dar a estos chavales. Sí, sí, la verdad es que muy bien. Ya ni tan siquiera los coros, el señor Alejo mete ese, esa marca... De la casa, de la escudería, ¿no? Sí. Ya no quedan ahí... El rollico electroduendes que quieras o no se deja notar en todos sus grupos. En todos sus grupos. Cosa que no lo hemos dicho a micro abierto, pero bueno, en el de Totaliques también algún coro que hay, que creo que los ha hecho él también, no es tan evidente que está el capo ahí dejándose la garganta. Sabe disimularse. Ahí, pasando desapercibido. Dando prioridad a los chavalitos. Bueno, pues seguimos con más novedades. Nos vamos un poco más abajo, hacia Levante. De ahí nos llega Brasil, una banda que ya nos habían escrito al MySpace en diversas ocasiones, mandándonos lo que era el adelanto del disco que acaban de editar. Una banda que está en Castellón y que llevan desde más o menos, por decir algo, desde el 2004. Tocando, empezaron haciendo versiones, estas cosas que suelen hacer los grupos cuando empiezan. Y bueno, pues una banda influenciada por el punk rock más convencional, por así decirlo, desde Ramones, Misfits o bandas de aquí del estado como Cicatriz o La Polla. Después de estar un buen tiempo ahí con algún cambio de formación y tal, se estabiliza la formación y bueno, y se tiran todo el verano del 2009, como dicen ellos, preparando una maqueta para saber si lo que iban a grabar les gustaba o no y oír cómo eran las canciones y tal. Por fin le dan el empujón necesario y cogen y editan su primer trabajo titulado Brasil, un CD en el que incluyen 12 temas de punk rock que incluye dos versiones. Por un lado tenemos una versión del Currique de Barrio, la banda rapera del Río, esa banda que tanto nos gusta aquí en la ciudad pudrida, y por otro lado una versión de Código Neurótico. Este CD lo venden por 5 euros y se lo ha editado la propia banda. Está bajo licencia de Creative Commons, con una licencia de copyleft. Y lo distribuye la distribuidora Comú, ya sabéis, esta distribuidora que hay, no comercial, que hay en Castellón y que bueno, que podéis encontrar más información sobre ellos en su MySpace, myspace.com/distri-comú, todo junto. Si lo que queréis sois estos ratillas que nos compráis material y queréis coger y descargaros el disco, pues cogéis y os vais a su página web www.brasilpunks.com. Y bueno, pues dicho, pues vamos a escuchar un tema de esta banda de Castellón, escucharemos el tema Memorias Rojas y después seguimos con más cosillas. Oficial de guerra del cuartel general del generalísimo correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El generalísimo. Olvida, olvida, olvida. pretende elaborar un censo de personas enterradas durante la contienda fratricida y el franquismo para ver si la Audiencia Nacional es competente para investigar los hechos. Bueno, pues nos sentimos mucho, no tenemos nada de Mecano aquí, nos acaban de llamar nuestros oyentes, nuestros únicos oyentes que tenemos en directo. ¿Te has visto? No hace falta recordar que es el 976-29-1398, que la gente ya llama sola. Ya coge llama. Y bueno, otra novedad que os queríamos comentar es que los Olvidados de la Morca han sacado unas camisetas. Disco no, pero camiseta disco no, sí. Pero sí, pero camiseta hay, ya. Ahora, bueno, pues igual con, ¿no?, con las ventas de las camisetas, oye, pues una grabación cae, ¿no? Igual va a ser para eso. Nos podríamos traer a entrevistar a que nos presenta la camiseta aquí en Antena, en el próximo sitio de Pudoridad. Que la describan, claro. No, pero vamos a hablar de ella, vamos a hablar de ella. Largo y tendido, vamos a hablar de... Hablemos de ello. De ese diseño. Porque además, bueno, igual no hemos visto la parte de atrás, igual por la parte de atrás sí que pone que es de los Olvidados de la Morte, pero delante a... Sí, delante sí que lo pone, ¿no? No, pone lo de Cutrepum Baturro, pero... No sé, bueno, en verdad sería el dibujo de Circle Jerks, el hombre este bailando poquito, que también hemos utilizado si te pudiera para algún cartel de programación que hemos hecho, pues vestido de Baturro. Sin más. O sea, ahí ¿cómo son ellos en directo? Así. Y ahí lo tienes. Con su faja, su chaleco y esas cosas de que llevan los baturros. Y con su saber estar. Pues nada, que si la queréis os vais al myspace.com/losolvidadosdelamorgue, creo que es todo junto, y ahí os la podéis comprar. Y ya que estamos... Y escuchar un tema que tienen colgado. Y ya que estamos con ellos, también comentaros que parece ser que andan buscando grupo para compartir local de ensayo. Que si queréis escribirles son, la dirección es losolvidadosdelamorgue@yahoo.es. A ver, si lleváis idea de sacar un disco dentro de poco, tener cuidado porque igual se os meten dentro. Que están muy necesitados. Yo creo que el día que saquen disco realmente, o sea, haremos una entrevista de 20 minutos, media hora, les tendremos aquí las dos horas rajando, pero por todo lo alto, ¿eh? Yo me pienso... Habrá venganza, sería, digo yo, que se nos van a vengar. Yo me pienso meter en esa grabación, cueste lo que cueste, aunque se la tenga que pagar yo. Bueno, pues vamos a seguir, después de presentar esta última novedad, vamos con otra, se trata de, bueno... material que ha salido hace algún tiempo, en el 2007, una banda de Perú, se llama Unidad 4, una banda que, bueno, pues que son de Cajamarca, hacen hardcore punk, bastante influenciado por bandas de hardcore melódico, pero sin ser una banda de, o sea, hardcore melódico al uso, no hardcore melódico este californiano, este... adicto al mainstream, sino pues hardcore melódico del que conocemos todos como Bad Religion y Minor Threat y bandas así, ¿no? O sea, para entendernos. Es una banda, bueno, pues que nos comentan que empezaron en agosto del 97 y que siempre habían querido dar una visión muy personal y vivencial de las cosas que les rodean. Prueba de ello son algunas de sus letras que narran historias vividas por los integrantes de la propia banda, así como también algunos puntos de vista de lo que les rodea. Como son las amistades, el amor, la sociedad misma. Hoy por hoy la banda plasma en sus canciones todo el positivismo que una juventud reflexiva y sensible debe tener para cuestionarse permanentemente de que estamos hechos en realidad y hacia dónde queremos llegar. Eso para ellos es Unidad 4. Y esta gente pues nos hace llegar un CD editado por ellos mismos, por SP Discos y por Identidad Records. El disco se llama Fuerza para Seguir y incluye 13 temas, del cual vamos a escuchar el corte que da título al disco, llamado Fuerza para Seguir. No son... Seguir adelante. pero en las lejanas montañas. Pues bueno, así sonaba esta banda de Perú llamada Unidad 4, que nos han hecho llegar este CD llamado Fuerza para Seguir. Y bueno, comentar de esta banda también que el cantante Héctor actualmente no reside en Perú, sino que reside en Berlín y trabaja en un fanzine llamado Perseverancia, del cual acaba de editar el número 4. Nos ha hecho llegar este, a modo de intercambio, este número 4, que está editado ahora en invierno del 2010, y decir, bueno, pues que es un fanzine, principalmente decir que está escrito en inglés, y es un fanzine dedicado al mundo del hardcore, el mundo del hardcore que incluye bandas como Desarme, o sea, hay una gran representación de bandas latinas, bandas como Desarme, Plug Plug, una banda que hemos pinchado aquí alguna vez en el Ciudad Pudrida, también... Hay pues una crónica así como de concierto, de entrevista con Municipal Waste. También encontramos bastantes reseñas, reseñas de fanzines, de discos, todo con una maquetación bastante maja, clara, elegante. Y bueno, la verdad es que el fanzine está muy muy bien para leer y bueno, muy entretenido. Eso sí, tienes que saber inglés. Si no sabes inglés, pues jodido lo llevas. Perdona, que no te había puesto este micro. Pues eso, que a mirar fotitos. A mirar fotitos, claro. Si queréis más información sobre este fanzine o haceros con una copia de él o lo que sea, pues bueno, pues podéis dirigir a su MySpace, myspace.com/perseverancia fanzine, todo junto. Decir que él también, bueno, es uno de los responsables de SP Discos, que también encontraréis allí el enlace a su web, que es el que ha editado, pues evidentemente, el CD de Unidad 4, su banda. Y vamos a ir ya con la última novedad, la última cosa que os presentamos en esta primera hora del Ciudad Pudrida, puesto que ya tenemos aquí a la gente de Campa, que han venido a hablarnos de su maqueta y del próximo concierto que tienen la semana que este fin de semana. O sea que os presentaremos la última cosilla y ya pues iremos con la entrevista directos. Hace algunas semanas ya os pusimos uno de los trabajos de Drone Throne, una banda de Arizona, USA, que nos había hecho llegar algo de su material. Pues bien, aquí os ponemos ahora otra cosita que nos hizo llegar, una promo del LP que han sacado en vinilo, en 12 pulgadas, compartido con otra banda de Arizona llamada Toad. Drone Throne aquí incluyen 4 temas, en la línea del trabajo que ya estuvimos aquí presentando. Ya sabéis, mezclan un poco bajo una actitud punk y con elementos del rock, pues acaba saliendo un sonido bastante sludge, con un ambiente de banda sludge y con algo de stoner, así como una muralla sónica bastante, bastante interesante. Tened en cuenta que esta banda es un trío y está formada por gente de otras bandas relacionadas en el circuito punk, llamadas Sludge Sister y The Prosthetics. Este LP está editado por Boo Records de Francia y bueno, pues os ponemos un tema de Drone Throne, el tema que abre el disco, Head Trip Highway, y otro día os presentaremos la otra banda con la que comparten Toad, una interesantísima banda también de ahí de Arizona, como ya he dicho al principio, que está más enfocada hacia lo que es el punk rock hardcore más convencional. We'll be right back. Ecomensajería. Asesoría fiscal, laboral y contable. Diseño, serigrafía e impresión. Inserción laboral. Finanzas éticas. Energías renovables. Restauración y catering. Agricultura ecológica y comercio justo. Cultura y ocio. Gestión y educación ambiental. Jardinería y albañilería. Limpiezas, formación ocupacional. Bioconstrucción. Primera feria de mercado social en Aragón. Sábado 12 de junio, desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche en la Plaza San Pablo del casco histórico de Zaragoza. Ven a conocer las entidades, productos y servicios que forman parte del mercado social en Aragón. Además, actuaciones de poesía, cuentacuentos infantiles y teatro en la calle con Daniel Rabanaque, Luz de Lourdes, Calle Geatro, Los Mancusos. Y a partir de las 8 de la tarde, concierto con Big Mon, Soul desde Senegal, Jacare Jack, Hard Rock, La Royal Spirographic Society, Funk Soul, KBKS, Punk Rock. Organiza Reas Aragón. Pues como os comentábamos al principio del programa, hoy teníamos aquí unos invitados. Se trata de Campa, una banda de hardcore radical de aquí de Zaragoza, que nos viene a presentar su maqueta Sucias Cadenas, una maqueta que acaban de sacar. Y ahora, bueno, pues hablaremos un poquito, porque también aprovechando que tocan este viernes en el Centro Social Ocupado de la Vieja Escuela, pues nos comentarán un poco. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero de todo, igual para ponernos un poco, ¿no?, en situación de la banda y tal, ¿qué significa Campa? Pues de primeras, es que es una locura, porque de primeras era, ¿sabéis la canción de Hinz de Kill Em All de Paranoid Annihilation? Yo bueno, son las siglas de... Sí, son las siglas de una letra de Hinz, de un grupo de japonés. Uh-huh. Y luego ya, bueno, eso era una locura, y luego ya fuimos mirando por internet y significa miedo en sánscrito. Uh-huh. Y pues eso molaba más, miedo en sánscrito, uh-huh, una lengua antigua de... De la India. De la India, algo así, ¿no? Pues muy bien. Me pensaba que iría por los que sería ahí algo, no sé, siglas o algo no, así. No. La primera será eso, siglas, pero... Claro, luego... claro. Claro, porque lo poníais, es verdad, al principio salía con puntos, ¿no? Salía algún concierto vuestro de los principios, ¿no? Sí, de los primeros, no tocaba yo. Uh-huh. Pues contándonos ahora un poquito, a ver, ¿desde cuándo ibais tocando? Pues empezamos a ensayar... es que la verdad es que esta idea ya fue de antes, que se llamaba Descarga de Odio. Uh-huh. No sé si os suena. Sí. Y bueno, pues creo que acabaron y tal, hubo movidas y a mí el batería Eric y el guitarra Javi me dijeron, oye, ¿quieres cantar y tal? Pero llegaron a tocar como Descarga de Odio. Sí, sí, sí, en conciertos, en la Rabotor y todo. En Rasmia también. Y Rasmia, sí, hicieron 3 o 4 conciertos. Sí, a mí me suena de verlos en algún cartel, no los vi en directo, pero sí que... Mm. Y luego pues... Me dijeron a mí, oye, es que quieres cantar y tal, hay un par de temas. Y pues me animé y salió bien la cosa. Tenía letras yo también de antes que tenía ahí pensadas y nada, pues me parece que en un verano sacamos letras y tal. Y nos animamos en octubre, el primer concierto que fue, ¿mm?, en una matinée punk, ¿mm?, con OTAN. Y que tocaste sin bajista, bajo, ¿no? Porque bueno, hubo movidas también con el bajista. Tocamos sin bajista, no fue mala cosa, fue bastante bien. Hicimos 2 conciertos sin bajista, también el otro en el Crápula. Y luego ya pues entró Raúl, al bajo. Y ya es cuando os cogéis y, sí, y ya vais preparando y los temas, preparando, ¿no? Ya todo hago y todo bien formado. Bueno, que hablé Raúl y tal, sus preguntas, cuando entró. ¿Te han tratado bien? Sí, sí, hombre, joder. Ya los conocía a todos. Demasiado. Un poco, habéis sacado esta maqueta que es una portada serigrafiada. O sea, un trabajo totalmente no, totalmente do yourself, ¿no? Con cartón negro, serigrafiado en tinta blanca. Y también os lo habéis grabado todos vosotros, ¿no? Sí. Con la ayuda de algún amigo, con ¿no? Con la ayuda del Víctor. Sí. Lo conocéis todos. Sí. Con sus platos y tal, ahí en la casa del Malo, del Calle del Malo. Que queremos dar agradecerles a ellos por dejarnos el sitio y tal. Y sí, con su mesa del Víctor y con su... que está aprendiendo ahí a grabar a grupos. Y nosotros pues queríamos grabar porque ya teníamos bajo, teníamos ganas de sacar algo, ya habíamos hecho conciertos y bueno, pues una noche de enero, con mucho frío. Jodimos de frío. Nos jodimos de frío. No se podía ni tocar. Pero bueno. Este se congeló las manos. Y entonces esto ha salido con el sello de Anticampa. Sí, sí, bueno, no, eso se lo inventa el Eric. Ahora ha sido el Eric, ya que ha montado la serigrafía y ahora estamos haciendo camisetas también y tal. Todo pues entre nosotros, pues ahora se ha montado ahí una medio sello serigrafía Anticampa. Que eso sería la unión de Antidroga y Campa, ¿no? Que también bueno, se hace cargo algo, de... algo parecido, sí, sí. Sí, también es batería Antidroga. Sí, algo así. No sé. Y hablando de Antidroga y, bueno, grupos relacionados con vosotros, ¿qué antecedentes musicales tenéis? ¿En qué bandas han estado la gente de Campa? Pues nosotros ninguna. Bueno, bueno yo habla sí. Tú primero. Antes he tocado con gente, pero nunca en realidad había salido nada más allá. Habíamos grabado alguna vez pues hace tiempo con un grupo que teníamos cuando éramos críos y luego últimamente sí que tocaba, pero ya llevaba un año sin tocar con nadie. Y ya me dijeron de tocar, de meterme con el bajo y dije, por de puta madre, para adentro. Y luego Javi estaba en Descarga de Odio, ¿no? Eric en Antidroga, sí. Y también Descarga. Yo también, como él, también tenía ideas así con gente y me salió bien. Y la verdad es que ahora, joder, en un momentín... con maqueta y todo. Sí, sí, sí, sí. Es que con ganas se hace las cosas y... Luego, ¿no tenéis por ahí otro proyecto paralelo de surf o algo así? ¿O eso se ha quedado en agua de borrajas? Ahí está, pero no... De nosotros al final, nada. Hombre, tú estás ahora tocando... Sí, yo también. Yo tengo ya ideas ya con otros grupos. Con un grupo de Divid. Que se hace Divid, que se llama Disolvente. Con el Eric también, el Miquel y una chica Pilar, que no... Y la verdad es que, joder, a ver si... Porque está bastante bien. Es un estilo que a mí me gusta bastante y que a ver si se llega adelante. Y también otro de hardcore, se llama Chazaba. Ah, sí, que también está el señor Víctor, ¿no? Sí, está el señor Víctor y a ver si sale bien la cosa. También estamos en Sementales ahí ensayando. Y bien. Y hace poco empecé con... A ver si hacemos un grupo de punk cutre ahí, ochentero. Pero bueno, está ahí en proyecto. Vamos empezando por ahora. Volviendo un poco así a la maqueta, a mí algo que me choca bastante, bueno, no es que me choque, o sea, que es algo, un fenómeno, ¿no?, que creo que se está dando bastante general. A los que somos ya un poco más viejos en el terreno, ¿no?, como que nos... Es como un pequeño flashback, ¿no?, que estamos teniendo cuando empezamos, ¿no?, de que estáis saliendo un montón de bandas que sois todos bastante jóvenes, pero no solo aquí en Zaragoza, sino estoy hablando a nivel estatal, ¿vale? Con ya no solo el sonido, que el sonido es como muy ochentero, ¿no? Finales de los 80, aparte de los medios con los que se graba, que a veces es porque hay que grabarlo así y ya está, pero como que también le gusta a la gente que tenga ese sonido, ese aire ochentero, pero también con las letras, ¿no? Letras como, por ejemplo, vosotros tenéis uno que habla de la heroína, cosa que era como algo que parecía que se había superado, ¿no? Que por desgracia no se ha superado, que sigue habiendo mucha gente enganchada a la heroína y vosotros volvéis a sacar el... Sí, bueno. El tema, ¿no? O sea... Sí, la verdad es que esa es una experiencia mía que tuve y quería hablar de ello porque creo que nos ha superado, sigue habiendo gente enganchada, gente joven que se engancha. Y por desgracia, cerca de nosotros. Y por desgracia, sí, cerca de nosotros dos. Y que, bueno, es que para qué vamos a hablar. Vosotros también lo habéis vivido sí. Con amigos y la verdad es que no es muy agradable, ¿no? Hombre, igual es que nosotros, no sé, igual... Se sabía lo que había, pero aún así también es un tema que se hizo bastante campaña. entre todos los grupos, pues así como entre el repertorio de letras solía ser habitual una letra contra la mili o contra la represión policial tal, pues había siempre, era habitual que hubiera también otra contra, no contra las drogas, pero sí contra la heroína en concreto. Y choca bastante que después de toda la información que ha habido, de ver cómo están los pocos yonkis que quedan de los 80, los despojos humanos que se ven por la calle, pues que la gente joven siga tanteando y enredando con eso. Es que nos resulta bastante chocante. Sí. Y bueno, yo también os lo decía ya de concepto, ¿eh? No solo para centrarnos en el tema de la heroína, sino de concepto de que, o sea, que vuestras letras, al igual que la de otras bandas que están saliendo ahora, como que son muy, muy directas, ¿no? Digamos que en los 90 igual se aparcó todo eso. Hubo una evolución más a lo que sería hardcore, con otro tipo de letras, hablando más del rollo personal, intentando no caer en tópicos y tal, y ahora como que se ha vuelto un poco a las raíces, ¿no? Y con el sonido también. Por ejemplo, vosotros si pudierais, una pregunta, si pudierais hablar con un sonido de la hostia, ¿lo haríais o preferís tener este sonido como banda? Si es gratis. Buena eso me ha gustado, eso me ha gustado. ¿Por qué no, no? Claro. No, pero también... Pero la verdad es que guardar esto está bien, ¿eh? El rollo hacerlo todo tú mismo... No, hombre, que... y tal cual como quedó, como lo grabamos, lo dejamos en realidad, que lo podíamos haber retocado, sí, cambiado. Sí. Claro, que se oye, lo, o sea, se oye todo el típico... Preferimos dejarlo tal cual sucio y fiesta. Yo qué sé, que lo que hay y lo que salió. No sé. Hombre, si pudiéramos grabar, ¿no? Hombre, claro, o sea, algún día... Sí, claro, pero hay gente, por ejemplo, que tenía... Pero no cualquiera... Hay gente que ha grabado con buenos medios y después creen que el sonido no refleja lo que es la actitud de la banda, ¿no? Que prefieren grabarlo de otra manera o incluso graban en estudio y quieren que suene más a local, ¿no? O sea, yo sí que es un fenómeno que lo estoy viendo con mogollón de bandas de las que están saliendo ahora de... Con los mismos OTAN que has nombrado tú antes, ¿no? Por ejemplo, el último single suena mucho peor de todo lo que todo lo anterior que habían grabado. Entonces, son cosas que se están haciendo bastante como aposta, ¿no? Un poco para sacar ese sonido. Es que nosotros más cacharrero. De estartalado. De estartalado, que hemos dicho antes al principio del programa. Sonido de estartalado. Sí, pero está bien, la verdad es que eso guarda, sí, sí. Guarda el espíritu del punk y del hardcore radical. Y yo creo que. Hacer lo que puedas con los medios que tienes. Claro, con los medios que tengas. Pero hombre, si tienes esos medios como grupos... A mí me encantan, ¿sabes? que dicen, joder, pedazo de LP que has sacado, vaya disco que has sacado. Que vale, pues que tiene buenos medios. Y pero también porque conoce a gente y tal. Y seguramente también se lo han hecho gratis. O asequiblemente. Sí, por colegio o lo que sea. Si nosotros también pudiéramos tener colegas así. ¿Por qué no? Claro, y a nivel de letras, ya que hemos hablado antes, que nos has comentado que las escribes todas tú las letras o participáis entre toda la banda, cada uno aporta sus líneas ahí. La mayoría son tuyas, claro. Sí, la mayoría son mías y, bueno, claro, había dos temas de Descarga Audio de antes, que así que sonaban del Eric, pero las demás son todas mías. Y luego hay tres o cuatro versiones que hacemos en cada concierto y tal. ¿Qué versiones hacéis, ya que estamos? No, pues tú. Hombre, por ahora pues hacemos de Black Panda Ren de Zombies, de los Human Bastards Forever Punks, luego pues siempre tocamos alguna de Rip, bueno, normalmente de Caos. Ahora pues en este concierto pues meteremos alguna versión más, pero por ahora lo dejamos al viernes. Sí, hemos hecho temas nuevos ya también, porque queremos sacar, es que tenemos tiempo, pues estamos sacando canciones porque no sacar otra cosa, ¿sabes? Que nunca hay que quedarse estancado y por ejemplo el viernes pues vamos a tocar tres temas nuevos, no cuatro, ¿no? Cuatro nuevos. Y alguna versión más. O sea, hay que ir avanzando un poco porque si no te aburres haciendo ahí el local de ensayo, haciendo siempre lo mismo. Hombre, aquí en Zaragoza es especialista en tener bandas que tardan 8 o 9 años en sacar un disco nuevo, ¿no? Conocemos algunas. Es la norma. O sea, que ya está bien que haya gente que sea currante, joder, y que vaya sacando cositas más seguidas, porque si no... Sí, no. Después hacen discos de 80 minutos. Y no puede ser. Escuchamos otro tema de la maqueta, si os parece. Vale, bien, pues. ¿Vale? ¿Que tenéis algún tema en concreto que queráis poner por algo especial? La hostia. Pues yo, si os parece, he seleccionado para poner a la Tercera Guerra Mundial, si os parece bien. Bien. Pues vamos a escucharla y seguimos charlando. We'll be right back. que estás escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM, y esto, como todos los martes, de 7 a 9 es el Ciutat Podrida. Y en estos momentos pues teníamos aquí a la gente de Campa, que estamos hablando de su maqueta, Sucias Cadenas, una maqueta que acaban de editar con portada 6 grafiada con 9 temas, y bueno, pues estamos charlando un poquito de hemos hablado un poco de historia de la banda, otros proyectos paralelos, un poco de las letras, y bueno, comentando para seguir un poco, de la etiqueta está de Hardcore Radical. Hardcore Radical os lo habéis puesto por distanciaros un poco del hardcore de toda la vida, o os lo han encalomado. Sí, sí, os lo han encalomado. Cada concierto ponen una cosa diferente. Sí, o sea, vale. Es que nosotros tampoco tenemos un estilo. Es que sí, somos Hardcore Radical, entrado en ese. En ese os gusta área. Que sí, lo de sí. Hardcore Radical. Sí, está mal. Pero. Pero. Es que cada concierto, pues de repente ponen uno punk puritanismo, dismaniaco. En otro, David Punk. En otro, punk un anarquista. En otro, hardcore. Sí. Y lo jodido es que siempre seguro que es el mismo que hace el cartel. Y os pone distintos, ¿no? Sí, el Juan. ¿Por qué no decirlo, no? El Juan. Sí. Bueno, pero también gente de otro. Bueno, sí. El Andorra, ¿no? Pero. Yo qué sé. Bueno, a ver si es que se cambia un poco ahí. ¿De momento Punk Chandaleros lo han puesto o no? No. No, bueno, pero. Llegará. Nos gusta ir. Sí, no está mal, ¿eh? Hablando un poco ya, centrándonos un poco aquí en Zaragoza, ¿cómo veis ahora mismo el movimiento, circuito, escena, punk, autónoma, como se le quiera llamar? ¿Qué percepción tiene Campa del momento en el que se está viviendo aquí en Zaragoza? Bueno, la verdad es que Zaragoza es una mierda, ¿eh? No hay más que ver las cosas, pero la verdad es que... Pero bueno, esta crisis está haciendo que la gente se mueva más y que salgan bandas, y con rabia, porque con todo esto solo puede haber rabia y odio. Y la verdad es que hay gente joven que está haciendo bastantes bandas. ¿Podríais ponernos al día con esto? Pues no lo sé, los Major Threat, pues amenaza mañana. Son también unos chavales de ahí, colegas. Y... luego, pues... Pero ¿ese grupo es de versiones, son de temas propios? Sí, empezaron todo con versiones, sí. De hardcore de hace años, o sea, hardcore inglés y americano y tal. Sí. Y ahora alguna canción tienen propia ya. Lo que tocaron con nosotros en el Adoquín, por ejemplo. Pero claro, por aquel entonces pues solo tocaban versiones. Algunas las hacen con letra en español, pero en realidad hasta entonces versiones. Ahora sí que están metiendo canciones suyas. Sí, son gente de Mal Asunto, no sé si os suena. Sí, sí. Algunos de ellos. Sí, y el cantante es el Pin. Se va a poner a cantar. Sí, ha entrado. Se va a poner a cantar Pin. Sí, al Pin. Y... para que no lo sepa, Pin era el chico que cantaba en primero en Quarter Rage y después cantó en Insomnio. Pues muy bien. ¿Y qué más grupo? Bueno, Antidroga, no me faltaba hablar de Antidroga. Es joda. No, en este programa es algo que no solemos no hacer. Hablar de Antidroga no solemos hablar mejor, de ello. Mejor no, ya vale, ya se habla ya mucho. Hay que pasar a otros grupos ya. Y bueno, pues claro, yo pues también yo estoy en dos grupos también. Alchazada. Sí. Luego vosotros también que estáis en proyecto. Si empezamos también. Y bueno, pues vuestros grupos. No, pero de grupos así jóvenes. Pues también pues estamos hablando. Nosotros ya no somos jóvenes. Nosotros ya jóvenes. Estamos un poco caducados ya. Uno que he visto en algunos carteles, Urgencias. Sí, sí, ha salido nuevo. Eso es gente mayor, ¿eh? Ya. Sí, yo sé que ahí está el Maroto. Maroto, iba a decir algo como lo de la semanita. El Maroto, ¿no? De Persecución, sí. Que de Persecución, que también está tocando la batería en KBKS. Y eso, y tocan, ¿no? Son los que tocan con Piorrea, ¿no? Este fin de semana. Sí, creo. Tocan con Piorrea. Y son gente baja, la verdad, es que no sé qué. Que me ha llamado la atención ese de punk desde el Miquel Servet. Está bien. Esa etiqueta te ha molado, ¿eh? Sí. Y ya que no sabéis quién la ha hecho. El mismo. El mismo. El mismo de siempre. Y a nivel social, porque bueno, nosotros sabemos que vosotros también sois gente que está involucrada en movimientos sociales de aquí, sobre todo en el tema de la ocupación, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que contentos podemos estar de que por lo menos, ¿no? La vieja escuela parece ser que es un espacio que que está dando bastante vida a un espacio que hacía falta en Zaragoza, que hacía tiempo que se estaba buscando y como que se ha encontrado el sitio ideal, ¿no? Un poco para dar salida a todo ello. Sí que es ideal, sí. La verdad es que, bueno, habéis estado ya, ¿no? Sí. Le falta la piscina. Falta la piscina, ¿no? Si ponéis piscina, yo me voy a vivir allí. Vale, vale. Pues si queréis, aprovechamos y comentadnos un poco cómo está el tema, qué actividades estáis haciendo, cómo, bueno, qué se está desarrollando ahí dentro. Pues... hay tantas cosas. Bueno, pues hay de todo, hay cine, documentales, clases de inglés, clases de guitarra. Ahora está empezando con un taller de Muay Thai. Pues luego pues hay actividad de skatepark también, que está habilitado el pabellón para hacer. Luego también hay mesa de ping-pong y tal, pues cafetería para la gente. Y luego pues a colectivos y así, pues está abierto para la gente para que vaya ahí a reunirse y tal. Y luego ya pues... hay una sala de arte también, sí. Pues taller para, yo qué sé, pues si te quieres hacer alguna chapuza o arreglarte la bici o alguna historia también, que pueda la gente que no tenga medios. Y hay una tienda gratis también, para que la gente lleve lo que quiera, que le sobre y se lleve lo que necesite. Y no sé, todo un poco. ¿Qué tal os está yendo con la relación con los vecinos, la asociación de vecinos del barrio y eso? Ningún problema, la verdad, que nada, nos dicen que no molestamos para nada, porque hacemos ahí conciertos cada fin de semana casi. Pero se intenta respetar horarios decentes para la gente. Sí, se intenta respetar a la gente y tal, y no está hasta las mil y eso. Y bueno, ahora hemos abierto una sala de majada de conciertos que... Sí, que en esa no sale nada de sonido, sí, arriba, al exterior. Y que molaría que, pues, que hubiera grupos allá a tocar y tal. Y luego la gente del barrio pasa por las actividades, al comedor del domingo, a... Sí, los domingos siempre se llena gente. Vosotros tuvisteis una vez que había tanta montón de gente, me dijeron. Y que a veces sí que viene mucha gente y a veces no viene nadie. Vienen pues nosotros y una, a veces familia de Torrero, una familia de, pero son gente pureta, con los niños. Sí, es verdad. No, pero y... sí que siempre se pasa bien, yo qué sé. Siempre hay gente que viene interesada, que viene a ver que, cómo está eso. O gente que ha ido ahí al colegio también. Por recordar... Claro, debe haber unos cuantos, claro, que les debe chocar. Unos muchos, sí. La gente ya ve... Pues igual 30 generaciones igual, ¿o qué? No sé yo cuántos años está eso, pero... Muchísimos años ya. La banda no, ya lleva años y yo creo que va a seguir bien. La policía no va a estar mucho mal, no hay ninguna carta de desalojo, como a Doquín no ha durado nada. Ya, que ya se veía, estaba un poco desde el principio ya, sí. Un poco ahí... Y de aquello que salió en prensa de que la comunidad musulmana reclamaba ese espacio, sí, para ellos, eso para es un, hacer... Eso es un invento. Eso, nada, eso es un... Pero no hay ninguna noticia más. Es una noticia una alarma más. Es una alarma social para... Eso es una, yo creo que es una mentira. Un invento de la prensa para una excusa de para que nos echen de ahí. No creo haber ningún problema. No. Y las monjas no han vuelto a pasar, ¿no? A reclamar no, el espacio. No. Es que además... Camufladas han pasado. No, yo creo que tienen ahí una especie de... gente de inmobiliario que lleva eso y, o sea, es suyo, pero lleva a una gente de inmobiliario como todo y que no está dando señales de vida. Así que bien. Y allí es donde va a haber el concierto este viernes, ¿no? Que estáis tocando vosotros. Sí, con Hell Division y con Will Dogs. Hell Division, decir que es una banda de Donosti que ha estado tocando aquí una vez, si no me equivoco, solo en Arrebato estuvo tocando una vez. Y Will Dogs no ha estado tocando todavía, pero es una banda que después ya os pondremos, que es de Madrid y hay algún miembro de conocido aquí por la comunidad maña, un ex miembro de bandas como Estigia o Blockbuster, y bueno, pues la verdad es que está bastante guay el grupo. Esto es el viernes a las 9, a las 8 y de... Y no, pues, no, a las 8. A las 8, vale. Y tiene un bono de apoyo, ¿no? De 4 euros, ¿no? Si no me equivoco. Como vienen dos bandas de fuera, ahí, claro, todo para gasolina, no. No será para nosotros, será pues, que son dos grupos. Para gastos de ellos. Sí, para gastos de ellos. No sé, pues, por comentar alguna cosa, la grabación, ¿qué edición habéis hecho de. ¿Qué tirada de CDs habéis sacado? Pues vamos poco a poco, según cómo. O sea. Cuando tocamos siempre llevamos una tirada pues igual de 30 CDs, depende también de las camisetas, vendemos los CDs sueltos a 1 euro y camiseta y CD por 4 euros. Y pues solemos, pues para cada concierto depende también de dónde es y también amigos que te hayan dicho, ah, pues guárdame tantos o lo que sea, pues depende de eso hacemos más o menos. ¿Y hay algún punto de venta aparte de vuestros conciertos? Pues simplemente pues nosotros. Vamos, sí, con una especie de una pequeña distrital. Bueno, una distri, es que son otras cosas. Lo ponemos en una mesa y ya está. Hombre, el Eric sí que tiene correo. Sí. tiene el correo de la serigrafía esta que se quiere montar, bueno, que se ha medio montado o lo que sea eso. Pero... Sí, estuvo en el mercadillo con otras camisetas y tal a lo de mala raza. Y que yo no lo sabía, la verdad. Y dije, ¿qué estás haciendo con tantas camisetas? Se había hecho ahí de repente. Pero bueno, su... Pues tenía unos modelos bastante chulos, ¿eh? Sí, bueno. Y desechables, sí, sí, eso sí. Le eché el ojo yo. Es que poco a poco está aprendiendo ahí a hacer cosas nuevas. Claro. O sea que para conseguir el CD hay que ir a veros en concierto y si no, sí. ¿Hay algún sitio en internet desde donde se pueda descargar? No hemos colgado nada, no hemos colgado nada. El Víctor cuando lo grabó sí que lo puso en el Sursi, creo, en alguna movida. Sí, me parece que hay 3 o 4 vídeos en el YouTube. Y luego el Víctor puso la maqueta, pero es que no sé en cuál es, en algún esto de descarga directa, pero no sé. ¿Dónde? Pero no sé si es en algún programa de estos, un rollo emule, pero otro que no sé cuál es. Que yo con internet tampoco... Me apaño mucho. Eso, yo, la verdad es que eso de distribuirlo tú mismo y yo lo veo mejor que... Hombre, pero en tu propia ciudad por lo menos dejarlo en un par de sitios. Que no la gente no tenga que estar persiguiendo a vosotros. No sé, hombre, en el centro, en la escuela sí que lo dejamos, pero nos volaron. Cuando dejamos unas cuantas, volaron a los pocos días. Y ahora no me he vuelto a dejar. Que hablas de dejarlo en alguna distri o algo, ¿no? Ya. Claro, pues que haya, por ejemplo, en La Revuelta, o bueno. En Mala Raza, o en Virosta, o si, puntos que normalmente sí. No, para la gente que no va igual tanto a conciertos, pues saber dónde puede ir a comprar, pero... Mira, no lo hemos pensado, pero... Es que es divertido eso de ir con tus CDs ahí y tal, y tal. Y que te venga, oye, trae uno para acá. Claro, es que como ha dicho Raúl, los vamos sacando pues... Claro, y aparte 20, no, 30, no es solo hacer la copia en el ordenador, sino claro, es que hacer la serigrafía es y todo, claro. Una claro, movida. La historia es un poquito vagos y eso, pues entre que uno graba y el Eric que tiene que hacer la serigrafía y tal, pues por eso vamos poco a poco sacando... Según cómo se van gastando, pues sacamos más. Pero bueno, la historia eso sí, ponerlo en internet sí que queremos, pero... poco a poco y dejar en algún sitio, la verdad que sí tenéis razón, deberíamos dejar por ahí alguna copia en varios puntos que habitúa la gente de venta. Y luego de conciertos, hemos hablado de conciertos en Zaragoza y ¿habéis ya tocado fuera? Sí, tocamos en la marcha de fuera y en Andorra en la jornada de pensamiento para la asamblea libertaria que se organizaba. Sí, la verdad es que cuando tenemos ganas de tocar más fuera de esta comunidad de Oregón. Sí, de Oregón. Sí, la verdad es que sí, porque que hay más movimiento fuera de Zaragoza, la verdad. Hay mucho más movimiento y que a mí personalmente, bueno, como a todos, nos gustaría difundir nuestras cosas y tal el resto del Estado español. Muy fuera también. Y para esto, para que os llamen, os contraten y tal, ¿tenéis alguna dirección de correo electrónico, algún sitio donde dirigiros? Entonces, en mi CD no sale como... Es que en el CD pero que es pusimos... de las viejas, sí, de las maquetas viejas. Sí, no, pues es que nada, a Eric se le fue un poco a la cabeza y no puso nada de contacto. No, pero en los nuevos sí que sale. Pero los nuevos pero sí que sale, pero es por email. Es por email. santicampar@gmail.com.es, sí. No sé lo que... Vosotros os habéis contactado a nosotros, sí. Antes al mail, ¿no? Sí. Así, sí. Claro, es que la movida, si tú lo distribuyes en los conciertos, es que no... Es una movida, Lo del marketing mal, se nos ha dado. Sí, muy mal. Difundirnos bueno, ahí mal. Si os parece, cuando coloquemos, que siempre colocamos la información de cada programa en el blog, normalmente ponemos el enlace de los grupos, pues ponemos el mail allí para que sepa la gente dónde se puede dirigir, sí. A... O nos ponemos nosotros de managers. De distribuidores. No, ponemos el mail y así la gente sabe que os puede escribir allí y contactar para lo que sea. Si queréis que, como esto lo oyen en otros puntos del estado también, pues que se sepa que si queréis que toquen por allí o para algunas jornadas, sí, o para lo que sea, pues que os escriban a esa dirección. Sí, todo que sea algo así... De rollo de lucha y cosas así. La verdad es que mejor que eso que estar en pues una cupa o en algo que sea, o en la calle, porque en un bar. Hombre, si es en un bar y es por algo, pues sí. Bueno, nosotros hemos tocado en bares, hemos tocado en el Crápula, pero yo que sé, tampoco. El Crápula no se queda nada ni. Claro. Te deja algo. Claro, por lo menos te invitan a beber. Bueno, pues oye, que se nos echa el tiempo un poco encima, no sé si te queda algo pendiente. Nada, si acaso preguntarles por planes futuros y poco más. Por el momento ir sacando más canciones, poco a poco, y eso a ver si tocamos, pues yo qué sé, nos molaría tocar fuera de Aragón y, pues yo qué sé, con la gente que conocemos ya o que hemos tocado aquí de fuera, y si no, pues simplemente no sé, de amigos o lo que sea. Que la gente ya nos conoce, ya hay que salir a las fronteras. Y luego ahora, pues también lo de igual grabamos. No querían grabar, esto es un LP, sí, eran cuatro canciones de cada grupo. Sí, con grupo. Con Metano, con Antidroga, pero claro, fue un día hablándolo así en plan. Sí, de guarachera. Sí. Ah, pero esas cosas a veces salen, ¿eh? No, sí, sí. Sí, ya fue un día, sí, pero ya lo hemos hablado más de un día. O sea que. O sea que sería con Metano, Antidroga. ¿Y con quién más? ¿Con Hagen Díaz? ¿O sí, no, sí, creo que sí. Sí, también. Oh, vaya colección. Culpazos. Pues oye, pues muchas gracias por haber venido. Y eso, pues recordar que el viernes, lo recordaremos incluso después en la agenda, pues eso, el viernes en el Centro Social Ocupado de la Vieja Escuela, junto con Hell Division, estarán Campa y con Will Dogs. Están tocando ahí a partir de las 8, con un bono de apoyo de 4 euros. Que gracias por haber venido y estaremos atentos a ese nuevo material y a las novedades de la banda. Vale, gracias a vosotros, ¿eh? Sí. Venga, aupa. Escuchamos un tema más, el tema Dolor y Guerra, si os parece, para cerrar y vamos ya con la agenda pitando. A street bra global. The beer was from a cousin. Bombas para tiradas en el campo de batalla. Pues de tortura, de asesinato, de locura, de todo el lado. Ponte en pie, no vas a luchar, solo si quieres que te venga a colaborar. Deja el fusil, curte las balas, defiende tu vida. ¡Ya me lo te va! Odio, traición y corrupción. En este mundo solo existe el dolor. Yo no voy a ser soldado ni general del Estado. Mis vecinos, hago mucho ruido porque soy un cretino. Hacer mucho ruido es muy divertido. Me cago en la leche que mamaron los cabrones que me denunciaron. Están todos amargados porque yo soy mucho más guapo. Comenzamos con la agenda de conciertos para esta semana, con un concierto de unos dinosaurios del Puno Ibérico, los Piorrea, que estarán tocando el viernes 11 de junio a las 9 en la Sala Ultimatum, lo que era la Utopía, en la calle Luis del Valle. Pues como hemos dicho, estarán Piorrea desde Barcelona y desde Zaragoza podremos ver y escuchar a Epilepsia y Urgencias. Y también el viernes 11, vamos, parece que se ha juntado todo este viernes, en el Bar Kezka, ya sabéis, en la calle Mariano Barbasán, estarán tocando otros dinosaurios del punk británico. Ya vale que se vuelvan a reunir todos los dinosaurios, ¿no? Empieza a ser un poco cansino esto ya, ¿no? Todo el mundo... Jurassic Punk. Jurassic Punk, es un poco cansino punk ya, esto de que se junten todos otra vez. Pues bueno, pues los 999 para los ibéricos, miembros, como dicen, de la primera jornada del punk británico, que nos visitan por primera vez aquí en Zaragoza, en el Kezka. Junto con ellos de telonero estarán los difuntos recientes, que están a punto de editar su primero 7 pulgadas, punk rock con influencias de los Cramps, L7 o las mismas Vulpes. Y nos comentan que además después habrán sesión de DJs que terminarán de rematar a todos los asistentes. Están los DJs Rabudo y el DJ Elvis Vicious. Todo ello, una entrada anticipada de 10 pavos y 12 pavos en taquilla, ya sabéis, en el Kezka, el viernes 11 de junio, a partir de las 9 de la noche. Y otra cita para el mismo viernes y a la misma hora, pero esta vez en el Centro Social Ocupado, La Vieja Escuela. Pues lo hemos nombrado un par de veces a lo largo del programa, un concierto con Campa, que son la gente que hemos tenido entrevistando esta tarde, Hell Division, que es una banda de cruz que viene de Donosti, y Wild Dogs, hardcore y gritón desde Madrid, todo por 4 euretes. Y bueno, pues vamos a poner un tema de Hell Division, un tema que va a salir en 7 pulgadas, o no sé si ha salido ya o va a estar a punto de salir, que tienen colgado en su MySpace, por petición de los propios Campa. Vamos a poner el tema Atentado, ¿no? El tema que hay que poner aquí, de esta banda de Donosti, y seguidamente escucharemos también a otra de las bandas que va a estar tocando el viernes, Wild Dogs, que también creo que ya vendrán con el EP entre las manos, y lo que ponemos aquí es su maqueta que se llama el 2009, y que bueno, pues escucharemos el tema de Wild Dogs, escucharemos La Venganza de los Malnacidos. Pues eso, primero Hell Division y luego las Wild Dogs. Deal! Y bueno, pues tras escuchar a Wild Dogs, pasamos al sábado 12 de junio, también en el Centro Social Ocupado, la vieja escuela, la calle Viescas, si sabéis, en el barrio de Torrero, tendrá lugar las jornadas Skate Punks. A las 6 de la tarde, Skate Indoor, ahí las instalaciones del Centro Social Ocupado, la vieja escuela, y a las 8, concierto con Ugly Bastards, una banda de hardcore ska punk desde Madrid, Last Division, hardcore de Zaragoza, Necesidad de Luchar, hardcore punk Zaragoza, y Justo Desprecio, punk de Zaragoza. Esto tiene una entrada, un bono de apoyo de 3 euros. Comentar también que Necesidad de Luchar están presentando un nuevo trabajo, esperemos que ya tengan las copias para el día de las jornadas Skate Punks y que queríamos tenerlos hoy aquí en el programa, pero bueno, un error en nuestras agendas pues no ha sido posible, entonces pues en dos martes los tendremos aquí en el Sita Pudría para que nos hablen un poco de este nuevo trabajo. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar Ugly Bastards, la banda está de Madrid, que ya estuvimos presentando su último trabajo, Día a Día, un trabajo editado por distintos sellos y que nos hizo llegar la gente de Caña de la Montaña Records, y bueno, aprovechando que tocan este sábado 12, pues los volvemos a pinchar. Escuchemos el tema Educando entre Rejas. Pasamos al domingo 13 de junio en el bar Kezka, en la calle Mariano Barbasán. A las 8 y media podremos ver a The Kiezman, una banda de garaje que en su momento sacó un EP con el sello local Red Junkie Vinyl y que ahora están de gira presentando su nuevo LPCD, Mirror of Time. Estarán tocando con los locales Sefarbus. Pues eso, esto a las 8:30 el domingo. Y ahora escucharemos una canción de Sefarbus de su último trabajo, El Predicador del Sur. Mascando chicle, caminando solo, las frías calles de esta ciudad. Sigo pensando que nada tras tantos años todo sigue igual. Estoy sentado en la cima del mundo, allí donde tú sueñas estar. Yo no he perdido ni un momento, ni siquiera en pararme a pensar. Ahora dices que pierdo el tiempo en contadas de juventud. Tú que aún sigues con esa cara tan odiosa, tan dañina. Yo al menos conservo mi idea. En la barra de un bar puedo ver a través de la gente, quizás sus vidas estén vacías, o quizás la mía luce más. Ahora dices que pierdo el tiempo en contadas de juventud, porque aún sigues con esa cara tan odiosa, tan dañina. Yo al menos conservo mi idea. Buenos días. Sí. Buenos días, llamo de Movistar, hablo con el titular de línea 66749424. Sí. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Dígame. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Sergio Ramos. Don Sergio, le saluda Luis de Movistar. Don Sergio, el motivo de la llamada es proponerle a usted el cambio gratuito a Movistar manteniendo el mismo número, beneficiando de interesantes descuentos. Don Sergio, dígame, ¿con qué compañía móvil trabaja usted? ¿Cómo? No, a ver, es que habla muy deprisa usted, que no le entiendo. Don Sergio, el motivo de la llamada es proponerle el cambio gratuito a Movistar manteniendo el mismo número, beneficiando de interesantes descuentos. Don Sergio, yo le pregunto, ¿con qué compañía móvil trabaja usted? Ah, el del teléfono. Así es, el móvil. Pues de, con Airtel. ¿Con Entel? ¿Airtel? ¿En su móvil? ¿Airtel? Oiga, Airtel, dígame, ¿de contrato prepago? Hombre, claro que lo he pagado. ¿Cómo no voy a pagar el móvil? No, te pregunto, ¿de contrato prepago? Que ya lo pagué, le estoy diciendo, el móvil. Lo pagué yo cuando lo compré. Ah, bah, además me costó poco dinero. Lo que le pregunto es si es de contrato prepago, ¿de tarjeta? ¿O tiene un contrato usted? No sé lo que me dice. Lo que le pregunto es si el móvil viene, le pone tarjeta a usted, lo recarga. Sí, claro, cuando me, vamos a ver, yo el cacharro este lo empleo, que tampoco llamo mucho, a ver si me entiende, que tampoco lo empleo. Entonces cuando se me gasta, claro que lo cargo. Y a Movistar lo propone usted, que lo pasa a contrato. ¿Cómo? Pero es que si no lo cargas te quedas sin batería y no puedes llamar. Indico, a Movistar le propone usted el cambio gratuito, que lo pasa a contrato, manteniendo usted su mismo número, ¿de acuerdo? Pero, ¿y esto por qué me lo estás preguntando? Porque Movistar le quiere proponer a usted una portabilidad. ¿Una qué? Portabilidad. ¿Y qué es eso? Es que usted pasa del móvil a la parte de la familia Movistar. Bueno, dime, que no sé lo que me quiere decir. A ver, dime. Lo que Movistar le propone a usted es que pase a ser parte de la familia Movistar, manteniendo su mismo número. Que no, hombre, que nosotros somos un... Bah, si somos mucho número de familia, somos un montón. Bah, yo tengo cuatro hijas. Ya. Tengo cuatro hijas y con los nietos. Y por ahí, pues, de la familia somos un montón. ¿Quién es? ¿Todos son de tarjeta? Espera que los cuento. ¿Qué es? ¿Qué te diga el número? Dices, de la familia. No, lo que le pregunto es cuántos móviles tiene. ¿Cuántos móviles este? ¿Este número? ¿Este móvil? Móvil 1. No me escucha. Móvil tengo un número y luego tengo el de casa, el de toda la vida. Ya. El fijo. El de casa es de... ¿Me escucha? Sí. Le pregunto cuántos móviles usted tiene de tarjeta. Solamente uno, de recarga. El móvil que tengo yo, este que me está llamando usted. Pero este solo lo cargo cuando se gasta la batería, si no, no lo cargo. Ya. Movistar le propone... No, de batería no, que lo cargue de tarjeta, de saldo, de dinero. Ah, no, no, este no, este me mandaron una factura, me mandaron, claro, al banco. Ah, entonces es con contrato. Ah, no sé si será con contrato o cómo será. Bueno, recuerde que para mayor información usted se debe comunicar al 1486, que tenga buen día. Hala, pues venga. Bueno, no podíamos despedirnos, ¿no?, sin poner una tonta de estas nuestras y relacionadas con el pequeño territorio oregonés. Sí, sí, es que no, es bastante gracioso. Aquí podemos ver cómo por una vez el poder de la inocencia, o sea, se le apodera a las técnicas de marketing más agresivas. Sí, sí, a mí me han dado ideas, ¿eh?, para cuando me llamen. Sí, creo, ¿no?, que me reiré un rato a partir de ahora. Marearlos un rato así. Un ratito, un ratito. Que, bueno, habíamos cerrado ya la sección de agenda, pero se nos olvida decir que es una cosa que está el martes 15 de junio, que tenemos programa, pero como es a las 8 de la tarde, decir que en Enrestida, en la Enrestida, sabéis, en el Calleza San Cristóbal, a la de la Plaza de la Magdalena, Enrestida, Rebato y con las uñas, tiene el placer de presentar a Sabot, presentando su documental de 20 años de gira, ya sabéis, de Cuba a Japón, de Alaska a Nueva Zelanda, de Chile a Rusia, de Indonesia a Pakistán, y etcétera, etcétera, etcétera. Vienen ellos en una gira de 20 aniversario en el que el veterano dúo de Bas Andrum, natural de San Francisco y afincado en la estación de intercambio cultural de Tabor, República Checa, nos visita de nuevo para presentar su libro, 240 meses, hablar de los 20 años que han pasado girando por todo el planeta, explicar los porqués y para qué es de su proyecto político-cultural y pasar alguna imagen del DVD que recoge semejante trayectoria. Hemos podido ver extractos de este DVD y la verdad es que merece la pena muchísimo. Es súper interesante el ver la forma de vida de esta extraña pareja, uh-huh, que eso, que se han recorrido el mundo con su alocada y destartalada música. Que bueno, que nos perdonáis, el próximo martes igual acabamos el programa un poquito antes para poder asistir a tan magno evento y poder comentarlo en el siguiente programa. Igual nos picamos media horita, ¿o qué? La semana que viene. O más. Bueno, y ya para cerrar, pues hablamos de dinosaurios del punk y de las vueltas y reuniones de los míticos dinosaurios del punk. Pues bueno, pues vamos a poner a 999 ya para cerrar el programa. Escuchamos el tema Obsessed, un tema que está grabado en directo. Y yo lo he bajado aquí en un recopilatorio de Punk and Nasty, un doble CD de estos recopilatorios de miles y miles de bandas del punk inglés. Pues bueno, pues aquí aparece 999 y es lo que vamos a escuchar y despedirnos hasta el martes que viene. Obsessed. 1, 2, 3, 4.